antes, justo un día antes del primero de mayo. Y bueno, como venían un montón de cosas, esta semana dijimos lo hacemos otra vez. Y así que ya hemos estado el primero de mayo en las calles como meritaba y hemos estado estos días tratando de cubrir un poco las actividades que estaban sucediendo aquí en Barcelona, ¿no? Bueno, decir que el primero de mayo, pese al gran dispositivo policial que hubo, salió muy bien. Por la mañana, todo lo que fue la manifestación y el meeting de la CNT estuvo, bueno, muy, muy ameno, ¿no? Hubo un montón de gente que participó, también de los puestos de la distribución de información y de material de propaganda, así como también en el micrófono abierto del meeting que se hizo, que la gente se iba subiendo, iba contando sus experiencias de luchas y bueno, y también declamando y, ¿por qué no?, denunciando la situación, la realidad en la que estamos viviendo. Luego se hizo una manifestación también por el centro, por Cascantic, por el centro de la ciudad, y se volvió ahí a las Tres Chimeneas y luego se confluyó después de comer, que hicieron una gran, bueno, hicieron bocatas también, pero hicieron una gran paella y desde ahí se confluyó con la mani unitaria de las 5:30 de la tarde, ¿no? Que hay que decir que fue de difícil acceso para entrar, porque cuando la manifestación que salía de las Tres Chimeneas iba a llegar para la mani unitaria, bueno, un despliegue policial que nos impidió la entrada, entonces ahí hubo que tratar de buscar distintos accesos, hubo gente que se fue por un lado y por el otro, porque, bueno, porque estaban revisando a la gente, estaban cachando, también decían que en algunos otros accesos también, si podían, te pegaban un poco, ¿no? Porque tenías a los policías, a los antidisturbios y también a estos que vestidos de secretas, de capucha, de pantalón, de jeans rotos y demás. Bueno, todo ese gran dispositivo igual no pudo parar a que la gente el 1 de mayo saliera a la calle, que fue una manifestación muy importante. Decían los medios burgueses que hacía mucho tiempo que no se veía un 1 de mayo con tanta gente y eso que nos están metiendo miedo y que se sentía que pese a ir rodeados por los accesos de no poder entrar, la gente entraba, ¿no? Bueno, fue una jornada de lucha bastante interesante. Y luego, eso fue el 1 de mayo, y como decíamos, el día 3 de mayo estaba convocada, dentro de lo que hablábamos de esta cúpula, esta cumbre de las cúpulas de los banqueros, bueno, más allá de que la ciudad estaba sitiada, que estábamos viviendo un estado de sitio con más de 9.000 efectivos policiales por toda la ciudad en los días previos y durante los 3 días de la cumbre, pues ya estaba convocada, como decíamos, para el día 3 de mayo una huelga universitaria dentro de esta situación. Entonces, que lo que pasó lo vamos a escuchar ahora en una conferencia de prensa que han hecho los estudiantes en la Universidad del Raval. Pero bueno, decir que el día 3 la huelga fue un éxito total, que no era solamente contra la subida de tasas del 66% que se espera para el año 2012-2013, porque eso es solamente una cuestión, una parte de la realidad, sino que también es por la gran escalada represiva que está sufriendo los movimientos sociales y porque, como dijo la compañera, había 3 compañeros presos más la compañera sindicalista. Entonces la huelga iba un poco por todo, ¿no? Por la lucha por una universidad pública y libre, pero también gratuita, no solamente contra el aumento de las tasas, y en especial por la libertad de los presos, ¿no? Entonces, nada, en todas las universidades la huelga fue casi total, se hicieron clases públicas, no entró nadie a trabajar, y eso que no convocaban los sindicatos de trabajadores a la huelga. Entonces, sin embargo, los trabajadores han adherido también de alguna forma a la huelga, han hecho clases públicas, los no docentes, los trabajadores del PAS, igual tampoco estaban abriendo las aulas. Bueno, que fue una huelga total y que se hizo dentro de esta jornada una manifestación al mediodía, que es la que van a contar en la conferencia de prensa, que terminó con, como siempre, con corralito a los que se manifiestan, con empujadas y con golpes y un detenido más dentro de la movilización a los estudiantes de la UB que justamente iban a la Pompeu Fabra porque se decían que la habían cerrado, que la habían desalojado y pues nada, entonces si a la manifestación tiene que ir hasta la Pompeu, vamos a solidarizarnos, no los dejaron, los trajeron a patadas y a porrazos hasta la Universidad de Barcelona, se llevaron detenido a un chico que luego lo largaron a la tarde y bueno, vamos a escuchar la conferencia de prensa a ver que nos cuenten ellos mismos qué pasó ese día 3 de mayo en la huelga universitaria. Bueno, vamos a empezar Bueno, primero agradecer a los trabajadores de los medios de comunicación su presencia hoy en esta rueda de prensa. Espero que los directivos de sus cadenas den cuenta de esta rueda de prensa, del contenido de la misma, ya que por lo general la línea editorial de los medios de comunicación de masas no suele ser muy favorable a los que salimos a protestar a la calle, y sí lo suele ser, incluso creo que en estos últimos días está siendo muy displicente con toda la ofensiva represiva que está desplegando el Gobierno central y particularmente el Gobierno de la Generalitat, su conseller Felip Puig. Una paradoja que me acaban de decir es que ayer era el Día Internacional de la Libertad de Prensa y, sin embargo, no había ningún medio escandalizado porque la ciudad de Barcelona estuviese tomada en un estado policial, porque se estuviesen haciendo cacheos, registros, retenciones masivas y porque se estuviese criminalizando una protesta como la estudiantil de ayer, totalmente pacífica y, por otro lado, masiva, que demostró que los jóvenes, en este caso los estudiantes de universidad y también de enseñanzas medias, junto con los profesores, los trabajadores de la universidad, estamos dispuestos a combatir hasta el final todos los ajustes que están aplicando y la ofensiva represiva que se está llevando adelante. La rueda de prensa va a consistir en leer el comunicado que se aprobó ayer en una asamblea que se realizó en esta misma facultad. Al finalizar la manifestación, después de haber sido un grupo bastante numeroso de estudiantes retenido ilegalmente desde Ronda Sampera hasta la Plaza Universidad. Ayer, 3 de mayo, miles de estudiantes en Barcelona vaciamos las aulas y volvimos a llenar las calles para protestar contra los últimos ajustes, contra los ajustes que se están aplicando contra la educación y contra la universidad, contra la subida de tasas, para luchar por una universidad pública, universal y gratuita, para denunciar la escalada represiva que sobre todo se está incrementando desde el pasado 29 de marzo, de la exitosa huelga general del 29 de marzo, y para pedir la libertad sin cargos de los tres estudiantes detenidos, de los tres estudiantes que están en prisión preventiva, de la sindicalista que se encuentra también en prisión preventiva desde la semana pasada, y la absolución de las decenas de huelguistas que están en libertad con cargos desde el 29 de marzo. El gobierno de Felip Puig respondió, como viene respondiendo a toda la protesta social, con una fuerte campaña de represión y de criminalización. En esta misma facultad salimos un cortejo bastante numeroso para dirigirnos a la manifestación y en la calle Tallers fuimos nuevamente ilegalmente retenidos en dos ocasiones por un nutrido grupo de antidisturbios encapuchados y un grupo de secretas también encapuchados. Nos sometieron a cacheos, a intimidaciones, etcétera, etcétera. Eso mismo lo sufrieron prácticamente todos los grupos de estudiantes que se dirigían a la Plaza Universidad. Al acabar la manifestación, que acabó, como todos ustedes saben, donde estaba previsto, en la Facultad Pompeu Fabra, nos encontramos con que la Facultad Pompeu Fabra había sido cerrada como en la dictadura. La dictadura de Franco combatía el movimiento estudiantil decretando el cierre administrativo de las universidades. El gobierno de Felip Puig hace lo mismo. Para evitar que la manifestación pudiese concluir donde estaba previsto y donde se iba a celebrar una comida popular, en solidaridad para recoger dinero a los compañeros presos y procesados, nos encontramos con que la facultad estaba cerrada. Se decidió marchar hacia la Facultad del Raval para concluir aquí la jornada, poder realizar aquí dicha comida y una asamblea de balance de la movilización, y ahí es donde se produjo el incidente más sonado de la jornada, que fue la retención ilegal y la retención, tendría que venir un jurista a explicárnoslo, de un compañero que estuvo varias horas en poder de los Mossos. Voy a leer el comunicado en catalán y en castellano y después, si algún medio quiere hacer una pregunta o lo que sea, será bienvenida. También, cuando acabe de leer el comunicado, hablará un profesor de esta facultad para mostrar para que se vea que no es solamente... Bueno, ya está aquí. Si quiere hablar antes de leer el comunicado. Leo el comunicado, hablará un profesor también para mostrar que no es solamente una lucha de los estudiantes, sino que es una lucha de toda la comunidad universitaria, también de los profesores y del PDI. els estudiants tornem a ocupar els carrers. El règim respon amb més repressió. Avui, 3 de maig, per ayer, els estudiants de les universitats de Barcelona han realitzat una jornada de vaga i manifestació en contra de les retallades, on la universitat pública i l'escalada repressiva organitzada després de la vaga del 29M, que manté a 3 estudiants i una treballadora en presó preventiva i desenes d'altres vaguistes en llibertat amb càrrecs. Felip Puig, en coordinació amb el Ministeri de l'Interior, ha desplegat un dispositiu policial sense precedents per acoquinar-nos i boicotejar la nostra protesta. Controls a l'accés a plaça Universitat, identificacions arbitràries, escorcolls. Durant tot el recorregut, els carrers adjacents estaven plegats d'antidisturbis i policies de paisà i caputxats. Per evitar que es pogués realitzar, com estava previst, una dinar popular per a recollir diners per als presos, la Generalitat ha ordenat el tancament administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, on estava previst realitzar-se. Tot i així, milers de manifestants s'han dirigit fins a l'esmentada universitat per a després prendre el camí de retorn fins a la UB Raval. Després de manifestar-nos per diversos carrers del centre de la ciutat, a Ronda Sant Pere, decenes d'antidisturbis han rodejat la manifestació, propinats, empentes i cops de porra a molts manifestants i conduint com a bèstia a tots ells fins a la plaça Universitat. Un cop allà, han detingut a un company i han deixat marxat a la resta. La manifestació s'ha replegat a la facultat de la UB Raval, on en assemblea s'ha aprovat aquest comunicat per a rebutjar contundentment l'escalada repressiva, exigint la llibertat immediata sense càrrecs dels detinguts, l'absolució dels companys presos i de tots els processats. Per aquests motius, volem fer una crida a tota la comunitat universitària, al sindicat, juntes i comitès d'empresa del PDI i el PAS, a les associacions i sindicats estudiantils i a tots els col·lectius polítics i socials, per a que tots junts donem una primera resposta immediata i contundent a aquesta nova onada repressiva. UB Raval, 3 de maig de 2012. Bueno, lo leeré ahora en castellano. Los estudiantes volvemos a tomar las calles. El régimen responde con más represión. Hoy, 3 de mayo, los estudiantes de las universidades de Barcelona hemos realizado una jornada de huelga y manifestación en contra de los recortes contra la universidad pública y la escalada represiva desatada tras la huelga del 29M, que mantiene a 3 estudiantes y una trabajadora en prisión preventiva y decenas de otros huelguistas en libertad por cargos. Felip Puig, en coordinación con el Ministerio del Interior, han desplegado un dispositivo policial sin precedentes para amedrentarnos y boicotear nuestra protesta. Controles en los accesos a Plaza Universitat, identificaciones arbitrarias, cacheos. Durante todo el recorrido, las calles adyacentes estaban plagadas de antidisturbios y policías de paisano encapuchados. Para evitar que se pudiera realizar el final de la manifestación como estaba prevista, con una comida popular para recoger dinero para los presos, la Generalitat ha ordenado el cierre administrativo de la Universitat Pompeu Fabra, donde debía realizarse. Aún así, miles de manifestantes se han dirigido hasta dicha universidad para después tomar el camino de vuelta hacia la facultad de la UB Raval. Después de manifestarnos por varias calles del centro de la ciudad, en Ronda Sant Pere, decenas de antidisturbios han rodeado la manifestación, propinando empujones y porrazos a muchos manifestantes y conduciendo como ganado a todos ellos hasta Plaza Universitat. Una vez allí, han detenido a un compañero y han dejado marchar al resto. La manifestación se ha replegado en la facultad de la UB Raval, donde en asamblea se ha aprobado este comunicado para rechazar contundentemente la escalada represiva, exigiendo la libertad inmediata, sin cargos de los detenidos, la absolución de los compañeros presos y de todos los procesados. Por estos motivos queremos hacer un llamamiento a toda la comunidad universitaria, a los sindicatos, juntas y comités de empresa del PDI y el PAS, a las asociaciones y sindicatos estudiantiles y a todos los colectivos políticos y sociales, para que todos juntos demos una primera respuesta inmediata y contundente a este nuevo zarpazo represivo. UB Raval, 3 de mayo de 2010. Bueno, bon dia a tots. Jo no tinc molt més que afegir al que ha assenyalat el comunicat. Més enllà de dir que jo tinc la convicció de que una part molt important del professorat de les universitats públiques de Catalunya i de l'Estat espanyol estan notablement preocupats per el conjunt de mesures polítiques que s'estan prenent des de la part del govern. Sí, ok. Estan massa baixos. Ok, millor així? Sí, tot bé. Com dic, que crec que una part important del personal docent de les universitats públiques catalanes i espanyoles estan força preocupats per les mesures polítiques que sembla que el govern, per una banda de Madrid i per l'altra banda de Barcelona, estan prenent. És obvi que la situació econòmica és molt dura i que ho és per tothom, evidentment, però creiem que tot això no justifica, per una banda, l'augment que es preveu de taxes acadèmiques que suposaran, diguem-ne, que un problema seriós perquè els alumnes l'any vinent puguin finançar, puguin pagar les matrícules, ja siguin de grau o de postgrau, màster, diguem-ne. Per altra banda, també ens preocupa moltíssim una sèrie de mesures que queden englobades sota el paraigües del decretazo, que semblen modificar també d'una forma radical l'activitat docent, no sé si a partir de l'imminent o del següent, perquè estem pendents encara de saber veritablement quan es posarà a terme aquest decretazo, i en definitiva, que és el que avui ens uneix aquí, ens preocupa que tota aquesta sèrie de mesures que estan suposadament justificades per la particular conjuntura econòmica suposin un mecanisme sistemàtic de repressió sobre la comunitat universitària, que crec que està protestant legítimament davant aquest conjunt de mesures que van en contra dels seus interessos, que van en contra de l'esperit del que ha de ser una universitat pública. I si en aquest context de desmantellament de la universitat pública l'única resposta que trobem per part del govern és una resposta punitiva, com hem tingut l'ocasió de trobar el 29M i ahir mateix, creiem que no s'està fent honor al que ha de ser el deure polític, és fonamentalment el de representar els interessos del poble i no, en qualsevol cas, els interessos aliens, els del poble, ja siguin els de la gran banca internacional, els dels mercats o qualsevol altra cosa que pugui ser. Res més. Simplemente, si algún medio quiere preguntar algo, puede preguntar. Una pregunta, la decisió de tancar l'UGT, no ve a saber, sabeu quan es va prendre? No te sé responder, lo único que sé, cuando la manifestación se estaba desarrollando y estaba bajando hacia la UPF, a la altura del arco de Arc de Triunfo, se conoció que se había dado la orden de cierre administrativo, imaginamos que desde la Generalitat, se habían desalojado las pocas clases que se estaban celebrando y se había desalojado también a los trabajadores. Cuando llegamos ahí estaba completamente cerrada. También decir que cuando se tuvo constancia de que nos dirigíamos a la V Raval y cuando fuimos liberados en la Plaza Universidad y nos íbamos a meter en la V Raval, al llegar aquí los trabajadores del centro nos informaron que también habían recibido la orden y que de hecho estaban ya desalojando el centro para hacer un cierre administrativo también de la V Raval, que no se pudo llevar adelante porque la asamblea se metió en el edificio y se celebró dentro. O sea, era una decisión que partía, yo creo, no sé si de los decanatos, o a los decanatos se lo había pedido el rector, o al rector se lo había pedido Felip Puig. Eso se lo tendrán que preguntar a ellos. Ahora va a haber una asamblea en esta facultad y en el resto de facultades va a haber asambleas en los próximos días, tanto para discutir cómo respondemos a la ofensiva represiva y seguimos luchando por la libertad de nuestros presos, que son tanto los estudiantes como la compañera trabajadora en prisión preventiva, y cómo seguimos la lucha en contra de todos los ataques que está sufriendo la educación pública. Hay varias jornadas planteadas en el horizonte que las tendremos que discutir hoy. Hola, bueno, tenemos una llamada, acaba de terminar la grabación de la conferencia de prensa del día 4 de mayo y ahora tenemos una compañera en línea que nos acaba de llamar de la universidad. Hola compañera, ¿nos escuchas? Sí, hola, buenos días, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos perfectamente. ¿Qué nos, po- ¿Qué nos puedes contar sobre después de la conferencia de prensa, si se hizo, si se ha hecho la asamblea después de la conferencia que han discutido, cómo continúa ahora el movimiento estudiantil? Sí, sí se hizo una asamblea cuando finalizó la rueda de prensa. Se hablaron varias cosas. A mí hay una cosa que igual es un poco más personal, bueno, creo que es bastante generalizada, que me apetecía decir, que algunos discursos más tibios o ambiguos de algunas plataformas universitarias, y de hecho de esto se habló en la asamblea, teníamos ganas de dejar claro las estudiantes que nuestra lucha no es por mantener la universidad que teníamos anterior a todos estos recortes y esta época de crisis, sino que apostábamos por libre, gratuita y de calidad, porque entendíamos que la universidad que teníamos hasta el momento ya era una universidad elitista, ya era una universidad reproductora de un discurso hegemónico, de hecho, que muy a menudo invisibiliza a minorías y a colectivos vulnerables, que de hecho ya explota a sus trabajadores, con el caso de clarísimo los profesores asociados, por ejemplo, y que no sé, nos parecía importante resaltar que no era solo un tema de luchar contra una subida de tasas, de luchar, por supuesto, también contra un modelo como es la gobernanza que permite la entrada hasta fondo de empresas privadas, pero que no es solo eso. Y bueno, que me apetecía decidir este tema porque creo que se habló en la asamblea y como el otro discurso se escucha a menudo por medios de información masiva. Y luego sí que, por otro lado, otra de las cosas que se dijo en la asamblea es que teníamos muchas ganas también de sumar luchas, de que no fuese nuestra lucha una lucha sectorial, ya que, de hecho, muchas de las estudiantes somos también trabajadoras, por ejemplo, que teníamos muchas ganas también de sumarnos a esta denuncia de la escalada represiva, que no nos vamos a parar, que no queremos, que no tenemos miedo. De hecho, están en el horizonte planear pues muchos actos para recoger dinero para posibles nuevas compañeras presas y hacer cajas de resistencia. Y así más concretamente, pues teníamos en el horizonte que había convocado un grupo de estudiantes, una huelga para este 10 de mayo. Nos pilla así un poco a contrapié, no tenemos mucho tiempo para organizar la huelga, pero sí que queremos sumarnos con algunos actos. Se planteó en algún momento dado invitar a hablar a los presos y a las presas, no sé cómo quedó finalmente. También nos queríamos sumar a todas las actividades y proponer algunas para las jornadas del 12 y del 15 de mayo. Incluso se planteó que en el 15 de mayo se podía hacer una huelga universitaria también, bueno, y si se añade toda la educación aún mejor. Y finalmente lo que estaba así previsto como punto más fuerte era una huelga para el 22 de mayo, al que también se sumaba la educación primaria y secundaria, y que, bueno, que prevemos que puede ser un día fuerte. ¿Hola? Hola, sí, te escuchamos. Wow, un montón de cosas en la asamblea, o sea que se vienen, aunque se finaliza el año lectivo y la gente esté de exámenes, parece que están muy motivadas ahí, ¿no?, peleando y con un montón de actividades para esta semana y este mes de mayo. Y la huelga esta que comentabas el día 22, ¿el día 22 es huelga a nivel estatal también o es solamente a nivel de Barcelona? Creo que está planteando a nivel de Cataluña, pero como las medidas empiezan a ser, claro, empiezan los recortes aquí en Cataluña, pero las medidas empiezan a ser extensivas a todo el Estado, me parece que está previsto que finalmente se sume el resto del Estado. La que seguro que a nivel estatal era la del 10 de mayo. Y bueno, y otra cosa que también se habló que es importante, que es que ahora ya nos pilla muy a final de curso, pero que estamos convencidas de que de cara al curso que viene podemos plantear una vaga indefinida y que cada vez hay más gente convencida de que se puede hacer y que es necesaria. Olé, muy bien, ¿no? La huelga indefinida, claro, es un poco también, generalmente lo hacen los docentes de secundaria, ¿no?, y de primaria, de que dicen no empezamos el año hasta que no se nos pague, no se nos diga lo que las horas que tenemos que trabajar, estamos haciendo mal. Entonces que la universidad se también toma esta dinámica de huelgas indefinidas al iniciar el curso, también está muy bien, ¿no? Esto se irán discutiendo, imagino, al correr de este mes, antes de que empiecen las vacaciones, lo irán discutiendo ya. Sí, yo creo creo que es un tema ya que empieza a ser recurrente en las asambleas que organizamos. Hay universidades que la han llegado a votar, lo que pasa es que igual era por poca asistencia, finalmente no se llevó adelante, pero sí, sí, se continúa discutiendo y yo creo que se va hacia ella. ¿Y cómo recibieron la noticia después de la conferencia de prensa de que pusieron en libertad a los tres compañeros? Bueno, claro, hubo mucha alegría por parte de... también, personalmente, un poco de desconcierto en el sentido de que finalmente han tenido presas a un montón de días a compañeras que luego salen sin cargos y sin fianza, que aún así se les prohíbe asistir a manifestaciones y se les obliga a ir, que no sé si es semanalmente, a firmar a los juzgados. Y entonces, muy contentas porque ya están fuera, porque era una cosa en la que habíamos depositado muchas energías y que de verdad nos preocupaba, pero también muy desconcertadas, bueno, desconcertadas, igual ya nos lo esperábamos, pero muy indignadas por lo clara que es la represión, que ya no se esconde. Ajá, tienes mucha razón. Y pues nada, igual para terminar, si quieres decir alguna cosita que se te haya quedado ahí en el tintero y que podamos ahí contarles a la gente que nos esté escuchando, pues que se motiven y que se unan, ¿no?, a estas movilizaciones, ¿no? Que se unan, que de hecho se incumbe a todas y que estamos convencidas de que esto es un esfuerzo. Estamos. Bueno, te hemos escuchado un poquito mal al final, si quieres vuélvelo a repetir. No, que decía que sí, que tenemos muchas ganas, que podemos hacer cosas y que creemos que uno de los secretos es no dividirnos, que no sean luchas sectoriales y que, de hecho, muchas somos muchas cosas de nuestras vidas, estudiantes, trabajadoras, mujeres, un montón de cosas, y que pensamos que es uniendo las luchas que podremos conseguir algo. Sí, sí, tienes toda la razón, estamos totalmente de acuerdo. Pues darte las gracias por haber participado aquí con esta llamada y habernos acercado lo que pasó después de esta rueda de prensa y la asamblea. Y pues nada, que nos vemos en las calles y a tirar para adelante. Para que capitalismo sfrutta in modi diversi, da altre parti muoiono di fame e di sete. Invece qua, con la grande idea della democrazia, tutti facciamo parte di questa grande follia. In questi stati che si chiamano sociali, ancora siamo lontani ad essere tutti uguali, propagando l'individualismo. L'unica cosa individuale che abbiamo, la scelta tra le cose da consumare. Immaginati un uccello in una gabbia strutturale, dove gli danno da scegliere 5 cose diverse da mangiare. Questa piccola parte della farsa che ammazza democrazia, soltanto una parola usata per legittimare guerre, interessi economici e pretese di potere. Mentre ci dicono che fanno guerra al terrore per un mondo migliore, a tutti quelli che oppongono la minima resistenza, mettono il timbro di fronte del terrorista solo per la loro onnipotenza. Imperialisti approfittarono dei lavoratori, delle materie prime, inventarono la criminalità per combattere il crimine, costruggendo carceri, cominciando a controllare ed opprimere, e poi alla fine ad arrivare a questa società dove soltanto si vive in contrarietà, dove siamo schiavi, schiavi dei soldi, schiavi contrattati di lavori di merda che ci fanno diventare malati. Viviamo in un mondo pieno di carceri da 600 anni, oggi come ieri. Penso a una specie di stadio che ho costruito, una torre nel centro, nello stadio i guardiani dentro, intorno a quella torre tutte celle lastre di vetro, che da fuori ci vedi dentro, che non nascondono niente, neanche la nudità di quella gente. Tutto questo è uno spettacolo, ma infine la realtà di tutti noi. Rendiamoci conto che non abbiamo bisogno di eroi in questo mondo dell'isolazione. Quello che ci vuole non sono combattenti singoli distratti nei loro propri angoli. Non stiamo ad aspettare che tutto si rovini, facciamolo per noi e per i nostri bambini. Combattere, gli diamo un sorriso perché abbiamo un pensiero preciso, impossibile da rompere, l'unica fede che ci resta. Crediamo in noi, quello che ci gira in testa, che un giorno avremo raccolto le forze, lasceremo indietro le piazze sporche, le case scure, tutte ste giornate dure, oppure durissime, riempite di dolori, che ci saranno rumori in queste pance piene, anche se non muoiamo di fame. Sentiamo le catene, sembra semplice da dire che la stessa lotta, qui come in Africa, Asia, sta terra rotta, perché siamo noi da approfittare, noi in questi letti di piume, mentre vi lasciamo una goccia, beviamo noi il fiume. L'unico che ci resta da dire, che non era scelta nostra, che proviamo a sfuggire. Solidarietà, grande parola logorata, che non ho voglia di dire perché è troppo usata. Tentativo piccolino di rendervi una voce, questo qua, noi che stiamo parlando, provando, urlando questa ingiustizia, che il nostro nemico sempre sarà. C'è troppa distanza tra noi, ma quel pensiero ci riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà.

Pues muy bien, ¿no? Esta invitación, ¿no?, que se hace también desde la radio, toda la gente que nos esté escuchando, esa invitación ahí formal, de da igual que estés estudiando, que no estés estudiando ahora, o que estés trabajando, o que estés en paro, pues como casi el 6 millones de personas en la misma situación, pues está como bastante concreta, ¿no? Ahí está esta convocatoria para el 10 de mayo, ¿no? Supongo que habéis hablado del tema de represión. Quisiera tener más tiempo para hablar de ello, pero lo hemos sufrido, y tal y como lo hemos sufrido y lo estamos sufriendo, me imagino que es porque estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Por eso se nos intenta reprimir. Entonces, por ese lado, nada, mandaros un abrazo fortísimo. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar luchando a nuestro lado. Y nos vemos en las calles, chicas. Eso, nos vemos en las calles. Y pues nada, pues también devolverte ese abrazo, un beso fuerte, y nos vemos pronto. Chao. Chao. Y acabamos en prisión. Aquí nada pude decidir, todos los días y me mataban. Despacio siento el dolor. Asesina el Estado. Protesta con rabia y con dolor. Asesina el Estado. Protesta con rabia y con dolor. La rabia me domina y en este momento cruel siempre luché las imposiciones y acabamos en prisión. Aquí nada pude decidir, todos los días si me matan, despacio siento el dolor. Asesina el Estado. Protesta con rabia y con dolor. Asesina el Estado. Protesta con rabia y con dolor. Rabia y dolor, rabia y bien, aquí continuamos. Terminamos esta primera parte sobre el tema de la educación. Hemos pasado por alguien, bueno, si hay alguien que se acaba de enganchar ahora al programa, está sintonizando este espacio de feminismo radiofónico de Rebeldes sin Sombras. Son ahora exactamente las 11:53, estamos en directo. Puedes participar con nosotras llamando al teléfono 93-359-4900. Hemos hablado, hemos puesto un audio de la rueda de prensa que se llevó a cabo en la UE después de esta huelga que se llevó a cabo, esta manifestación, el 3 de mayo. Y un poco la contestación a esta oleada represiva y que, bueno, que también quieren desmantelar, ¿no?, de alguna manera también el sistema educativo. Y hemos tenido la intervención de dos compañeras que nos han dado su visión, tanto desde lo que se habló después de esta represión que se vivió el 3 de mayo, pues se organizó una asamblea y tal, y nos comentó un poco a qué acuerdos llegaron. Y luego otra compañera nos ha llamado un poco, pues, bueno, pues para transmitirnos eso, ¿no? En qué momento se encuentra, pues como bien ha dicho ella, pues lo contenta que está, ¿no? También de verse ahí, pues bien acompañada y de alguna manera también es como nos lo podemos tomar. Nos lo podríamos tomar de muchas maneras, ¿no? Pero también esta es una de ellas, de si recibimos bastante represión, pues será de que no vamos en mal camino, que también, pues también es nuestra conclusión, ¿no? Algo estaremos haciendo bien cuando no paran de estar tan pendiente de nosotras, ¿no? Entonces, algo bueno se está cociendo, ¿no?, de alguna manera. Sí, y no solamente los palos son hacia la educación, como bien decía la compañera, la idea es de aunar luchas, ¿no? Ella ha convocado específicamente el día 10, que hay huelga a nivel estatal, que igual no les dio tiempo, dijo a la Universidad del Raval a prepararla, pero bueno, que hay una manifestación a las 12 del mediodía que va a salir desde Plaza Universidad y a todas quienes quieran participar, y luego también la huelga general sí para el día 22 de mayo. Aparte de eso, como bien comentábamos en anteriores programas, la escalada represiva es a nivel de represión social, política, machaque, psicológica y de económica y de todo tipo. Ahora lo que queríamos hablar un poquito, que ya lo hemos comentado en el programa anterior, pero bueno, ahora han salido algunos comunicados de distintos colectivos que se han pronunciado, que nos parece muy grave, y también hay que decirlo, me parece grave que no haya más gente que le esté dando, no hablo solamente de la prensa burguesa, hablo también de los medios de contrainformación entre nosotras, que no le estemos dando la importancia que tiene a lo que vamos a hablar ahora, que es, para mí, bueno, me parece terrible, ¿no?, que es el hecho de que que ya hemos hablado que la salud pública está en degradación, que realmente la quieren privatizar, entonces la han echado abajo, pero la universalidad de la salud, que es algo básico de vida o muerte, se le niegue a una gran parte de la población, como lo están haciendo ahora, de quitarle la tarjeta sanitaria a los y a las personas migradas sin papeles. Bueno, es una declaración de guerra, como lo dijimos en el programa anterior. Es muy grave y nos tenemos que hacer eco de todo lo que está pasando y salir a pelear. Todas las personas que estamos hoy en día trabajando, amas de casa, que estamos en las calles, que somos estudiantes, que somos trabajadoras de cualquier sitio, o de la salud inclusive, lo más importante, hacernos eco de esto que está pasando porque no lo podemos dejar pasar. Insumisión, organización contra esto, porque la salud pública tiene que ser un derecho básico, pública, gratuita y universal. Entonces, bueno, nada, hoy ahora de este segundo bloque vamos a hablar un poquito sobre esto y sobre los comunicados que han sacado las mujeres inmigrantes, las cosas que pensamos nosotras y propuestas también, ¿no? Sí, conjunto con esto que acabamos de comentar, pues también evidentemente igual hacer como una denuncia ahí súper clara, igual también lo que está pasando también por parte de los políticos, ¿no? Que ahora pues esto está seguido de unas intervenciones pues bastante alarmantes de líderes políticos de la más, bueno, del PP, ¿no?, de la derecha, de una derecha ya que ya roza ya, bueno, claramente una ultraderecha que se está posicionando como bastante claro del lado de donde está. Y evidentemente, como todos los, tanto los presidentes de comunidades autónomas como alcaldes de diferentes localidades y tal, que forman parte del PP, pues ya estaban deseando, ¿no?, de pronunciarse ante esto, aunque ya muchos ya se habían pronunciado antes de que saliera esta ley, pues ya lo ha hecho desde el País Vasco hasta diferentes lugares del Estado, ¿no? Cómo sus líderes se pronuncian ante esta situación, echan un discurso pues bastante xenófobo, racista, muy alarmante, ya digo. No sé si los que habéis podido escuchar las declaraciones que se han llevado a cabo en estos días, pues, bueno, a mí me parece como bastante preocupante, en el sentido de que va más allá de negar la tarjeta sanitaria, que, como bien decimos, es una declaración de guerra en el sentido de estar contra la vida, ¿no? Estos partidos ultraconservadores católicos que echan tierra y van en contra de las mujeres que quieren decidir sobre sus cuerpos y nos llaman asesinas, pues todos estos líderes, todas estas gentuzas, pues han declarado la guerra a la vida directamente y quieren negar la asistencia básica de salud a un gran sector de la población. Y estos discursos, pues la verdad que es como bueno, pues nos recuerda como antaño, ¿no?, en diferentes contextos y periodos de la historia de este continente viejo, que realmente terminaron en guerras, ¿no?, en guerras mundiales y bastante chungas, ¿no? El discurso que va acompañado también es como, pues sí, ¿no?, en plan de haciendo una diferenciación de vecinos y vecinas, ya no de primera y segunda categoría, sino simplemente esto va más allá, esto es bastante preocupante. Estamos hablando de la negación a la asistencia de la vida directamente, ¿no? Más allá de lo que nos quieran vender, de que el sistema de salud no funciona, no, se lo han robado, o sea, lo han desmantelado, se han robado el dinero, no han gestionado bien las cuentas, me imagino, porque aquí los impuestos se han recaudado y no han pagado, entonces se lo han robado. O sea, realmente no nos interesa ni siquiera este análisis que hacen desde arriba, como para que los de abajo no entendamos nada. No somos idiotas, o sea, se han robado la pasta y ahora nos intentan hacer ver de que esto no se sostiene, cuando se lleva pues 35 años, ¿no?, sosteniendo esta movida, que de repente durante 35 años se haya apostado por un sistema de salud universal, porque nos parece básico defender la vida, o sea, que realmente es como tampoco, después de tanta muerte de franquismo. Claro, ¿no? Tampoco nos hace falta ningún discurso ni tal para poder justificar, porque pensamos que es bastante básico y que hay mucha gente que apuesta por la vida, por la defensa de la vida. Igual que también estamos en contra de la criminalización de la protesta, porque en esa criminalización de la protesta también está una lucha de manejar y defender nuestras propias vidas, pues la salud está incluida, y que realmente pues todo lo que hicieron nuestros antepasados de alguna manera, ¿no?, nuestros padres, madres, abuelos y abuelas, para poder crear este sistema que nos pueda gustar más o menos, porque evidentemente también encontramos pues bastantes cositas, ¿no?, este sistema de salud que tenemos, pues que igual no funcionaba muy bien, pero que evidentemente nos parece como algo muy básico lo que es la asistencia universal, en el sentido de la asistencia básica de la salud, independientemente de lo que tengamos o lo que necesitemos, ¿no? Es una asistencia básica, más allá de... Sí, yo... Uy, no. No, ayer me sorprendió, pero mucho, al estar buscando información, ¿no?, sobre las diferentes posturas o de diferentes colectivos de inmigrantes o de sindicatos médicos sobre la nueva reforma, ¿no? Uh-huh. Y me parecían, aparte de haber muy pocos, y ya eso es alarmante, porque estamos hablando de algo, de un tema que es de vida o muerte. O sea, estamos hablando de todo lo que, o sea, esto puede traer, es como una marea de repercusiones a un colectivo ya de por sí marginado, ¿no? y los discursos que habían dentro de los pocos colectivos que sí se habían nombrado era bastante, no sé, racista en sí, porque hablaban de un estar en contra, pero partiendo del peligro que eso suponía para la población española. Claro. Y esto ya es de por sí alarmante, ¿no? Estamos hablando que no voy a ver la primera causa por lo que deberíamos de estar indignadas todas, sino que voy a ver que, uy, si les quitamos la tarjeta sanitaria a todos estos miles o millones de inmigrantes, nos pueden traer la peste, prácticamente, ¿no? Y esto ya, o sea, ya si parte un discurso desde ahí, ya hay un problema, ¿no? Hay un problema más allá de si simplemente la reforma o los recortes o no. O sea, ya tenemos un problema muy serio hasta dentro de los propios colectivos y sindicatos, porque esta perspectiva es egoísta y aparte racista. Uh-huh. Ahora, cuando creo que no se está viendo claro, creo que no se está hablando claro de qué es lo que esto va a suponer. O sea, esto no solamente va a suponer que miles de personas no vayan a poder ir al médico. O sea, esto va a suponer que miles de personas no van a tener un seguimiento de enfermedades crónicas. Esto va a suponer que si una persona tiene cáncer y no se le detecta a tiempo, hasta que esa persona no esté con una metástasis, no va a ir a urgencias y no le van a atender. O sea, eso significa que una persona que tenga una infección perfectamente tratable con un antibiótico, que ya, bueno, ya hay antibióticos desde hace decenas de años que pueden tratar una enfermedad, una infección desde el primer momento. O sea, vamos a ver que va a terminar esto en una gangrena. O sea, hasta ahí, hasta que no vayas a urgencias, pierdas un miembro de tu cuerpo, o sea, no te van a atender. Es muy grave, ¿no? Todas estas enfermedades que son perfectamente tratables van a dejar de ser tratables para un gran porcentaje de la población. Y eso es lo que yo veo que no lo queremos ver o no lo estamos viendo. Porque lo único que se está viendo reflejado es que, uy, si tiene tuberculosis, pues va a tener un hijo, va a llegar a la escuela con el hijo del inmigrante, porque la educación va a seguir, o sea, los niños van a seguir yendo a la escuela, y igual va a llegar el padre a la reunión y me puede pasar la tuberculosis. Y esto va a crear también una ola de discriminación aún más hacia este colectivo. Sí, sí, como bien tú dices, igual creo que venía del Cindy de Groyas, una intervención así, ¿no? En las noticias hablaba de esto, ¿no? En el sentido de, acá igual, tanto lo que ha pasado con la salud como ha pasado pues en un montón de ámbitos, los recortes o las historias nunca van acompañadas de un estudio del impacto, ¿no? Del por qué se hace esto, qué es lo que nos puede beneficiar, qué es lo que tal. O sea, no, simplemente no han salido como a hablar un poco de lo que va a pasar, porque primero porque no tienen ni idea, ¿no? O sea, no escuchan tampoco pues a la gente que está igual como más de en la atención primaria, ¿no? Que es donde está como el, que esa es una de las partes también negativas que yo comentaba anteriormente, en el sentido de existe un gran control social desde la asistencia de atención primaria, ¿no? En la sanidad, en el sentido de que quiero ver, o me cuesta a veces ver, de que lo hagan con esta intención de, con una buena intención de que queremos que todo el mundo esté atendido, pero por otro lado me es inevitable pensar de que este control social está ahí súper permanente y lo que les da miedo es que se les vaya de su control el tema de las, ¿no?, de la salud de la gente y tal. Que ahí ya se me escapa un poco de las manos todo este entramado que ya sabemos, ¿no?, tanto desde el Estado con la farmacéutica, con el tal, el no sé qué, cómo conspiran y confabulan de cuál va a ser el producto estrella pues a principio de año o en estaciones concretas a lo largo del año, ¿no? Ya sea por la gripe o ya sea por tal o lo que sea. Que hay más, va más allá también, ¿no? Este control, de este control. Pero que realmente tiene razón, ¿no? O sea, como que este impacto, o sea, de cómo va a quedar el asunto, o sea, ni nadie habla de eso, ni qué es lo que supone, al igual que cuando empezaron a cerrar los CAP de urgencias, tampoco acompañaban de qué iba a pasar y lo que supone, ¿no? De tener o sea, pues mogollón de centros de atención así como que los que la gente lo tiene identificado como algo más cercano, ¿no? Por así decirlo, como que el CAP es el que está en medio antes de acceder igual a un hospital o algún especialista y tal, pues es lo mismo, ¿no? Evidentemente todo esto, pues sí va a quedar también mucha gente sin tener atención y tal y no sé qué y la verdad es que es bastante grave lo que se viene en realidad. Sí, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cerrar los ojos ante la vecina, verla como cada vez su enfermedad avanza y nosotros vamos a cerrar, aún sabiendo que nuestros impuestos son los que pagan a esos médicos, ¿no? ¿Y qué van a hacer los médicos? ¿Van a cerrar los ojos aún teniendo el conocimiento para poder tratar a estas personas simplemente porque no cumplen con un papel que a unos les da el derecho a vivir y a tenerlo y a otros no? La ética de la profesión, ¿no? Claro. O sea, los médicos y las doctoras, ¿cómo van a actuar ahí? Y bueno, y decir que sí, que ya han habido varios colectivos médicos y también, bueno, en Euskal Herria, sí que ya han declarado insumisión ante este nuevo decreto, ¿no? O sea, ellos van a seguir atendiendo a todos los inmigrantes, tengan o no tengan papeles. En Asturias también ya se han tomado medidas y bueno, esto es lo que tendría que hacer en todas las regiones, en todos los estados, ¿no? Sí. No, nada, que lo que decía la compañera, ¿no? Que un poco nos utilizan porque, sí, es verdad, no se cotiza, la persona no tiene papeles, no puede cotizar, pero como dice acá en el comunicado de las mujeres inmigrantes, el punto 8, que dice, asimismo remarcar que la persona migrada en situación irregular también es productora indirecta de la vida de su trabajo sumergido, que sí consume alimentación, vestido, calzado, ocio, transporte y tributariamente, indirectamente, el IVA, impuestos especiales, está aceptado. O sea, claro, ¿qué pasa? Que para eso sí y para lo otro no. Que claro. Listos, ¿no? Hay todo un estudio que hacen, de lo que estaba ayer leyendo y hace todo un... lástima que no lo saqué porque realmente igual para la próxima lo leéis, que hace todo un... hace las cuentas, vamos. Y saca todo el dinero que la inmigración aporta al Estado y al final es que, vamos, el hecho de dar sanidad es que no les requiere una gran inversión. O sea, todos esos recortes que tienen, todo eso, supuesto gran ahorro que harán al quitarle la sanidad a todo este gran colectivo de inmigrantes, es que ni siquiera les sale a cuenta. Es que ya directamente, ¿no? Yo creo que ya lo habíamos comentado acá en un programa anterior. Es que ya simplemente como parece como escalofriante tener que hablar de tenemos que sacar pasta y recortamos de acá, ¿sabes? ¿No? Ya es perverso de por sí, en el sentido de que evidentemente tampoco nos tragamos, porque también parte de esta ignorancia, ¿no? De no explicarle a la gente o la gente no saber, que es como este populismo así que de que la gente, pues claro, ¿no? A nosotros sí, a los otros no, el no sé qué, como el discurso fácil que es el que está propagando. Estos son los discursos que he escuchado en las noticias estos días de los grandes líderes del gobierno central, ¿no? O sea, que es súper preocupante realmente, porque es un populismo barato en el sentido de no se les está explicando a la gente la verdad del asunto, ¿no? La gente no puede creer de que no se colabore de alguna manera u otra en el Estado, o la gente no se mira a sí mismo de cómo intervienen en el Estado, ellos mismos, o sea, ¿no? ¿Cuál es tu participación? ¿El por qué te recortan acá y por qué no se puede exigir recortar en otro lado? O sea, ni la gente es idiota y que no traten a la gente como si fuera ignorante realmente, ¿no? Porque, bueno, pues igual nos deberíamos de negar todo el mundo, todas y todas, independientemente del calificativo que recibamos desde arriba, pues negarnos a pagar pues el impuesto básico que es el IVA, ¿sabes? Sí, y que directamente a ver qué va a hacer el Estado, ¿no? Y sí, que saber que cuando ellos hablan de una sostenibilidad de Estado, ¿no? Lo que realmente con este decreto lo que están realmente hablando es de un racismo de Estado y total, de estar Sí, es eso, es que no tiene, no se sostiene a nivel económico. De la única manera que se puede entender este decreto es llamándolo racismo. Sí, aparte, bueno, en el comunicado este, que no lo vamos a leer todo porque es muy, muy largo, pero sí que, por ejemplo, va haciendo como un recuento histórico, ¿no?, del derecho universal de la salud a todas las personas, y cuenta, por ejemplo, en el punto 5, cómo en el año 2000, que no se reconocía en España el acceso a la sanidad a los extranjeros que se hallaban en situación irregular, bueno, y cómo esto trajo un montón de problemas graves, ¿no?, para las personas que no podían acceder a la salud, que era, bueno, que era terrible, que finalmente, como era terrible, que después la compañía puede contar experiencias de cómo, ¿no?, los Médicos Sin Fronteras y demás atendían a ciertas personas sin papeles. Pero bueno, más allá de eso, luego la Ley Orgánica de Extranjería del 4 del 2000 reconoció el derecho a la asistencia sanitaria a todas las personas, incluso a las personas extranjeras, pero que tenían que estar empadronadas. Desde ese entonces, esa asistencia ha sido normalizada sin disfunciones ni problemas desde el año 2000. Entonces, ahora, si la quieren quitar, evidentemente es por una cuestión ideológica y política, no por una cuestión económica, que no mientan más, porque, bueno, porque esto, y va contando, ¿no?, un poco todo el documento, que es comunicado de prensa, dice: las organizaciones de mujeres migradas, ante las reformas del acceso al sistema sanitario, denuncia la vulneración del derecho humano a la salud de todas las personas en España. Y es un comunicado así más de derechos humanos, ¿no?, de lo que tiene que ver con la salud pública, y que firman un montón de asociaciones, ¿no? Asociación Cultural, Educativa, de Pakistaníes, Asociación de Mujeres Subsaharianas, Latinoamericanas, de Perú, de Latinoamericanas, bueno, en general, sí. Y firman todas estas asociaciones que bueno, que es así, la respuesta se está dando de todos lados, no solamente desde la gente de las trabajadoras de la salud, que sí es muy importante que lo hagan, porque el otro día, hablando con una amiga, ¿no?, que trabaja en la salud pública, pues me decía, ¿no?, claro, es que ella, bueno, la idea sería que la venga y que lo cuente ella, ¿no?, pero como no está hoy aquí, que sí que la están hablando con sus compañeras y compañeros de trabajo, y que sí que hay gente que se va a declarar en objetora de conciencia, pero claro, a nivel individual, tu medida, no, siempre sabemos que las cosas que triunfan son las colectivas, ¿no? Porque por más que vos individualmente atiendas a alguien, si la persona de abajo no te la envía, y si la persona no sabe que puede ir a ese hospital porque ahí hay una objetora de conciencia que te va a atender, pues no se llega a nada. Digamos que los CAPS tendrían que tener una bandera gigante en la puerta colgando que diga: este CAPS es insumiso, venga que se atienda todo el mundo, ¿no?, para que la gente se entere. Tendría que ser algo así en realidad. Pero bueno, sí que se están barajando distintas opciones, y que el personal de la gente que trabaja en salud le parece mucha gente inadmisible. Eso, un atentado contra la vida. Claro, ¿no? Y lo que hemos comentado antes, o sea, que también ha costado mogollón para tener este sistema, que ya nos puede gustar más o menos, pero que estamos hablando de que ha costado muchísimo, ¿no? Mogollón de años y mogollón de sangre también de mucha peña. O sea, que realmente es algo como muy básico, incuestionable, en el sentido de que pues con la vida no se juega directamente, ¿no? Y que lo que está clarísimo, que no es una cuestión solo, claro, y colectiva, pero colectiva entendida, ¿no?, de unir esas fuerzas que son necesarias. Porque es que los trabajadores tienen que estar, sí o sí. No vale como que esté toda la gente de fuera, ¿no?, de acuerdo con una posición o con una postura de todo el mundo tiene que ser atendida, porque si los trabajadores se niegan, entonces será como una rueda ahí que no circulará, pero que realmente es tanto la peña que trabaja, tanto como la gente usuaria, pues todo el mundo, ¿no? Y que yo creo que realmente, al ser un atentado contra la vida, bueno, nunca imaginarían que diría esto, no sé, pero que igual es anticonstitucional seguro, ¿no? O sea, que es como que la gente se puede respaldar realmente, pues, de un derecho fundamental, que tal, que no sé qué, aunque, bueno, tengamos nuestra opinión personal también, ¿no?, lo que significan los derechos fundamentales o derechos humanos, y más allá de cómo se toman los de arriba todas estas derechos y tal, y ya conquistados, y, bueno, pues que realmente, o sea, todos los trabajadores y trabajadoras tendrán que tener una posición transparente, porque, como tú bien dices, tiene que ser muy transparente para que la gente también pueda captar de que ahí ya no es que sea bienvenido o bienvenida, sino que simplemente no va a padecer ningún tipo de represión, porque a mí también todo esto me huele como algo bastante jodido, en el sentido de cómo vas a ser señalado o señalada, ¿no? En el momento de que si no tienes tarjeta, ¿qué te podría pasar? O que, bueno, ya sabemos esas conspiraciones o confabulaciones que también hacen el sistema sanitario con los cuerpos represivos y tal, cómo, ¿no? También se pasan la información y tal, y entonces como me parece como que también todo esto puede ayudar también a cómo ir apartando, ¿no? A la gente que igual claramente pues no tiene papeles y tal y no sé qué, y como también fácil de identificar o lo que sea, bueno, no sé. Y que esto es, ya esto ya está aprobado. Claro. O sea, que nos vamos a topar con esto en la calle a partir de, si no me equivoco, septiembre. Ajá. Sí, creo que sí. 31 de agosto ya te quitan la tarjeta y esa es la situación que quería leer un comunicado más chiquitito que sí que salió, bueno, salió por ahí. Dice, Ana Mato, dimisión ya. Ante la indignación, rabia que nos dan las nuevas medidas de reforma a la salud pública, que deja a las inmigrantes no regularizadas sin derecho a la sanidad, vociferada por la ministra con palabras como se quedan sin tarjeta sanitaria, no sin asistencia básica, ya que la tarjeta sanitaria les corresponde a los españoles. Nos parece ya una guerra declarada por todos los medios. No les alcanza con cargar sobre nuestras espaldas vuestra crisis capitalista, criminalizarnos, armar cárceles para nosotras como los CIEs, dejarnos los peores puestos de trabajo, hostigarnos con la policía y negarnos nuestra historia y nuestra gestoria, sino que además pretenden negarnos el derecho básico a la salud pública que ustedes están destruyendo. Nosotras tampoco la queremos a usted, ni a todo su parlamento. Exigimos su renuncia y la de todos los políticos por xenófoba y por atentar contra la vida humana. Y apelamos a la solidaridad de todas las personas, jóvenes, precarias, amas de casas, trabajadoras, pensionistas, estudiantes, desocupadas, médicas, enfermeras, vecinas y amigas, para continuar juntas hasta que se vayan todos. Nosotras no la necesitamos. Podemos construir una sociedad sin su autoridad. Pues este es un llamamiento, ¿no? También como veníamos hablando, a la solidaridad y a que no necesitamos a esta gentuza. No necesitamos ni sus leyes ni nada. Y si todos los CAPS, todos los centros de salud se declaran insumisos, continuaremos con la salud pública y universal y gratuita para todo el mundo. Y chao. Y sus leyes, ni nos preguntan y votan sus leyes de entre gallos y medianoche sin opinar con nadie. Encima pretenden que las respetemos. Sí. Ya está, basta de farsas, ¿no? No vamos a respetar ninguna ley que... Y que no queremos ser cómplices de asesinato. Claro. Es que esa es la movida, ¿no? También se hablaba, pues, se daba este argumento, ¿no? De diferentes lados, esta complicidad de asesinato directamente. Esta complicidad del asesinato que en primera persona se está posicionando el Estado y que si no lo sabe, pues se lo recordamos nosotras, ¿no? Que va a ser cómplice de asesinato, y que evidentemente, pues como la gente se quiere negar también a ser cómplice de esto, porque es como, pues mira, pues conmigo no, o sea, no, ¿sabes? Es o sea, humano. No. Bueno, también es muy humano, mejor dicho, porque los humanos claro. Realmente han demostrado que no, claro, muchas veces no son muy solidarios, pero... También quería comentar que el programa anterior también dijimos la situación que estaba pasando también en Valencia, pues bueno, que también estuve ahí como intentando buscar alguna información, pues ya Valencia se ha despertado en el sentido de que van a continuar la movilización, por lo visto ya la movilización va como bastante seria, porque si no os acordáis, estuvimos explicando, en Valencia ya se está llevando un proceso como bastante rápido, yo creo que la gente... O sea, no está dando como mucho tiempo, ¿no? De armarse a la gente de tal, porque va bastante rápido en el sentido de este proceso que están llevando a cabo, de primero desmantelar la sanidad pública y tal, y poco a poco pues ir privatizando, que es a donde quieren llegar, ¿no? Y bueno, pues se están llevando a cabo pues bastante movilizaciones, porque ya hay como una declaración bastante extrema, ¿no? En Valencia, de que los de arriba pues ya les han dejado bastante claro a los vecinos y a las vecinas de Valencia que a dónde van a ir, ¿no? Y que evidentemente ya se están haciendo declaraciones de que no tienen pasta como para sostener la sanidad pública y que pues bueno, pues están en un proceso de convertirla en su totalidad privatizada, ¿no? De alguna manera. Que igual la gente también está como en un proceso de estado de shock que no se termina de creer el asunto, pues sí, pero bueno, que ya desde el inicio, ¿no?, de que llevamos bastante pocos meses con un cambio de gobierno, que realmente ya nos lo están dejando bastante claro cuál es su maniobra, ¿no? O sea, sabemos a dónde nos va a llegar estas políticas, ¿no? Así que bueno, que también es algo como positivo ahí, de que ya iremos informando también de lo que va pasando en Valencia, porque también a mí me parece interesante de crear precedentes también, ¿no? O sea, igual que hemos hablado, pues igual tú has citado Euskal Herria, que igual se ha declarado insumisa ante esta norma, estas políticas súper xenófobas, racistas y políticas, ¿por qué no decirlo? Pues, ¿no? Asesinas, o sea, políticas asesinas, no sé qué nombre podría tener, pero igual es un poco así, aunque nos parezca escandaloso. O sea, escandaloso, o aunque la gente le parezca como algo insólito, o algo que no queda como miedito, pues sí, da miedito, pero es que es así, ¿no? O sea, es así, no, incluso nos encantaría buscar alguna forma de poderlo decorar, ¿sabes? Pero no, es así, o sea, son políticas asesinas. A cualquier médico, pregúntale qué pasa si una persona no se le detecta algo a tiempo. Claro. Y bueno, a mí me parece importante en el sentido de que se crean precedentes, ¿no? En el sentido de pues que no, la gente ya no sea ni aparte también, ¿no? Por comunidades autónomas o tal, que hay como unas movidas a nivel estatal, al nivel nacional de leyes y tal, pero luego hay pues las típicas que puedan legislar, ¿no? Independientemente del gobierno central, las comunidades autónomas. O sea, que no nos vendan la moto con esta historia, sino que simplemente esa solidaridad y estos referentes, ahora no sé lo que iba a terminar de decir, pero en el sentido de que ya hay posiciones bastante claras en diferentes lugares, que es lo que nos parece más interesante, y que aunque todo esto vaya, esta maquinaria represiva y destructiva y que desmantela y privatiza, va muy rápida. En realidad, a nosotros nos lo parece, va demasiado rápido, pues también la respuesta de la gente también está siendo rápida, ¿no? Que eso es bastante interesante también. Sí, que da rabia ver, yo que sé, a jugadores de fútbol con una camiseta que dice UNICEF, ir por el metro y ver carteles gigantes de Oxfam, cuando realmente estamos hablando que va a ser tu vecina la que va a necesitar ayuda. Claro, sí, sí, total. Pues bueno, vamos a poner un tema de música. El programa de hoy acaba acá. Tenemos que marcharnos por otras cuestiones y no sabemos si volveremos el lunes que viene en directo o si dejaremos estos 15 días que volveremos con otro ataque de Rebeldes sin Sombra. Pues nada. Estaremos sonando en diferido este jueves, que es 10. Sí, ¿no? Ayudarme. Sí. El calendario hasta ahora no. Bueno, no tenemos calendarios aquí a la vista, es por eso que siempre andamos ahí con los días un poco medio regular. Y pues nada, estaremos sonando en diferido esto el jueves de 5 a 7 de la tarde. Y ahí os dejamos con esa sorpresa de que no sabemos si volveremos en directo el próximo lunes o el siguiente. Pues hasta aquí, salud y rebeldía. Muy bien. Cuando buenas conciencias entran, se salen y no se atragantan. Cuando las rimas que arden atraviesan sus altas gargantas con versos que sangran, haciendo que gobernantes corrompidos en la quema ardan, dando guerra, dando caña en esta nuestra nueva historia que ataca sin saña. Y tendrás que adaptarte, y si no te adaptas, apártate, abriendo nuevos caminos con nuestro lírico arte. Espadas en alto y en alto los estandartes. Espadas en alto y en alto los estandartes. Y mientras tanto atenta, atento a tantas mentiras, tantos desalientos, nuevos versos inventar intento. Hartas de aguantar de tanto chico chulo, chungos menospreciamientos, igualdad e intento. Pero como siempre me miras sin miramiento, y por encima del hombro me echas el aliento. Y en mi pensamiento, 20 patadas te meto, a ver si te estás quieto, machito, parecito, cateto. Ante todo, mucho respeto, sí. Enojito, pobre angelito, no te vayas a quedar solito con tu mítico culito. Y no lo admito, que tu verborrea sea un trofeo.